La verdad que no se jugó como nosotros queríamos, que veníamos jugando, lo sufrimos y creo que hoy se ganó un punto, ¿no? Por las situaciones más que tuvieron ellos, no pudieron convertir. ¿Vos pensás que mereció un poquitito más Español dentro de un partido parejo? Y creo que fue el que más chance tuvo, no la definió bien, pero bueno, a veces esa suerte la necesitas, pero bueno, nosotros tenemos que corregir rápido para seguir estando de arriba. Carlos, siguen ahí, más allá de estos dos empates, siguen ahí la expectativa, quedan libres, bueno, hay que esperar otros resultados ahora, ¿no? Sí, ahora hay que esperar mañana y el otro fin de semana que quedamos libres, pero bueno, con la mentalidad bien positiva y esperar, ¿no? ¿Cómo ves lo que viene? Va a ser una segunda parte del torneo, ¿no? Pues se corta para Cañuelas prácticamente la mitad de la apertura. Sí, va a ser muy difícil, pero como te dije, estamos trabajando muy, muy tranquilo, en una seriedad muy grande, el club nos da todo, pero bueno, esto es largo, hay que tener paciencia, este punto a la larga, más. Gracias, Carlos. Hasta luego.